FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo mandé. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, es un hombre grande con marcas en su cuerpo, con esas arrugas que surcan la cara, con esas canas que ya no se tiñen, con esa mirada por encima de los sucesos, con ese dolor que lo acompaña por ver un mundo que nunca imaginó tenerlo enfrente, tan extenso, tan grande, tan violento. No sé ni cómo se llama, y por una cuestión de reserva, ni siquiera puedo decir el sobrenombre, como lo conocen en el barrio. No sé qué quería decir su mirada, pero puedo contarles a ustedes qué me pasó a mí. A partir de observarlo, mirarlo y sentir ese dolor que se transmite, que te llega, que créeme que te abre, te pone en una situación no incómoda, sino de admitir algo que nosotros venimos diciéndolo con cierta timidez y hacia la barbarie. Ayer en Moreno Sur, un barrio se levantó, y no estoy exagerando. Las calles estaban pobladas como cuando ocurrió el tornado, o en el 2001. Era un movimiento incesante de pibes, de mujeres y hombres mayores que trataban de contener a los chicos, que ya son hombres, aún siendo chicos, con toda la furia, toda la bronca, la impotencia, descargando contra un inmueble, una casa, ardiendo, y en esa llama no se purifican los males. Fue una manifestación popular. Aun cuando esto pueda representarle a algunos como una violación a la propiedad privada, por cierto, claro. Ese hombre a quien conocí ayer, y no sé si lo volveré a ver, no tiene una mirada cansina, tiene una mirada de hombre grande. Él vio la muerte el sábado a la noche, domingo a la madrugada. La olfateó, percibió. Y finalmente el llanto tenía que ver con ese pibe que crió, o que se crió en su casa, el pibe que no se metía en nada. El flaco que laburaba, el padre de familia, el que abría sus puertas a los compañeros del barrio, pero no se olvidaba al día siguiente que tenía que ir a laburar a la Coca-Cola. El barrio lloraba porque mataron a un pibe bueno, a un buen chango. El barrio se levantó luego de el entierro de Pablo Carranza, como venía hace mucho tiempo esperando el momento, y en la crueldad por ahí aparecen esas reacciones. porque eran las mujeres que gritaban: este hijo de puta anda con Itaca. No es la primera vez que dispara. Y la policía llega ahora para darle cobertura. Cuando llamamos el sábado a la madrugada, domingo a la madrugada, no vino nadie. Pablo estuvo en el momento inadecuado. Fue con su auto a llevar a una mujer y a su niña que habían participado del cumpleaños de su hijo, el de 5 años. Y no volvió más a su casa. Hoy te voy a contar, o mejor dicho, vas a escuchar vos los testimonios obtenidos en el día de ayer, cuando un barrio quemaba la casa de los asesinos. De 6 que participaron en una operación criminal, solamente 2 están detenidos. Ahora, todos tenían, de acuerdo a las declaraciones y los testimonios, una capacidad notable para ubicarse, para marcar bien la zona, para disparar sin herirse. Habían sido bien entrenados los hijos por el padre. Y el padre, o bien es gendarme o lo fue, es policía, por ahí lo pasaron a disponibilidad, o ha participado en alguna agencia privada y el fiscal está investigando estas cuestiones porque tenía armas de guerra, que me decía alguien que conoce mucho más en la jerga policial que quien le habla. Eso no tiene nada que ver, o puede tener mucho que ver. Lo que quería compartir con vos y con ustedes es que ese hombre grande, con marcas en su cuerpo, esas arrugas que surcan su rostro, la mirada no estaba perdida, estaba aquí. Y en una frase que la he escuchado en varias oportunidades, se recrea la barbarie no porque la deseen, sino porque se vive así. No terminó acá. Recién empieza. Lo lloran a Pablo. Y saben que la justicia no les va a devolver a Pablo. Ese hombre escuchó también cómo un policía le decía a una multitud que dejaran de quemar la casa que ya estaba. Y el policía desafiante les dijo a todos: están presos porque los metimos nosotros presos, por la cagada que se mandaron. Lo cual fue algo así como tirar nafta al fuego, porque la gente se levantó contra ese policía, no era el único. Ayer al mediodía, sobre la calle Alberdi, al 2800. Porque todos les dijeron: ¿y el sábado, el domingo a la madrugada, dónde estuvieron? Tal vez, siempre tal vez, en potencial. Si llegaban a tiempo, o la ambulancia llegaba a tiempo, Pablo no se desangraba y estaría vivo. Tal vez. 6 tipos portando armas. 2 9 milímetros. Un revólver calibre 32. Un Itaca. Machetes, hacha y facas, bien armados. Un domingo, 2 de la mañana. El Tiziano y San Pablo, aquí en Moreno Sur, cerca del centro de Moreno. Listos para matar y mataron. Lo mataron a Pablo Carranza, hirieron a una persona en cada una de sus piernas, a un hombre de 40 años aproximadamente, a una mujer en una de sus piernas, a un pibe le rompieron la boca de un culatazo y se volvieron a su casa, convencidos que habían logrado algo. Lo que fueron a buscar, matar. Y entonces, finalmente, sobre la mirada de ese hombre grande, que lloraba por el pibe que crió, porque lo tuvo ahí, de chiquito, en un tronco, cuando todos jugaban a la pelota, o cuando tomaban una cerveza, el Pablo de la familia y del barrio, el que un grupo de asesinos le arrebató la vida. Ese hombre grande, ese viejo que sabe lo que es el barrio, que percibe el olor a barrio, dijo llorando: esto no termina. Recién empieza. Y recién empieza porque la seguridad que tantas veces se reclama no es una cuestión importante para el gobierno. No va a ser ni lo es. Para el gobierno local estas cuestiones que hacen a la vida de un barrio no es el único. No tiene herramientas para incidir, o en todo caso, en el peor de los casos, ya a esta altura, con la dinámica social en la que se vive. No hay forma de incidir, ni siquiera a través de la fuerza, que es lo más común. No hay instrumentos para trabajar con los malos. Hay algunos para acercarse a los buenos, para que no caigan en el lado oscuro. ¿Saben cómo se originó todo? Por un cruce de palabras hace tiempo. Por una falta de respeto con una familia muy conocida del barrio. Y que llevó a que el hijo de este ex gendarme se sintiera amenazado. Y por esa situación verbal, un grupo se entrenó para matar y mató. Difícilmente puedo olvidarme de ese hombre quien no conozco, y no sé si volveré a ver. Pero ese llanto que te alcanza, esas lágrimas que se contienen, por el Pablo que mataron, por la vida que no quiere vivir, ni imaginó vivir, porque esto recién comienza. Es una definición bien de barrio. Que la barbarie está aquí, entre nosotros. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes, acompañándolos en esta mañana. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener

el expresidente del Consejo Escolar, Mendieta. Leímos los argumentos de la Junta Electoral. Ahora voy a leer los argumentos de la Junta Electoral del Frente Renovador de Massa de por qué queda fuera Vera Chávez. Esto es lo que dice el mismo partido, no esta radio ni este periodista. Dice, a ver, visto la solicitud de oficialización de listas de precandidatos presentadas por los señores apoderados de los distritos de la provincia de Buenos Aires que se enumeran en el anexo adjunto, no te lo voy a leer, y considerando que para ser oficializadas y permitir su participación en las elecciones primarias, las listas de precandidatos deben reunir los requisitos que establezcan las cartas orgánicas partidarias o los reglamentos electorales debidamente aprobados, sin perjuicio de que aquellos establecidos en la Constitución Provincial y leyes de aplicación al caso. Que luego del examen de las listas que seguidamente se detallan, se concluye que en todos los casos, y este es el dato, las mismas se encuentran integradas por un porcentaje que supera el 70% de candidatos que no se encuentran afiliados a ninguna agrupación que integra al Frente. Circunstancia que afecta severamente los tópicos detallados en el considerando precedente, por lo cual corresponde dictar resolución rechazando las presentaciones efectuadas. ¿Quién está? Bueno, está Ramón Vera Chávez. Si hoy tenemos tiempo en el cierre del programa, porque está Néstor Pitola, que es candidato a diputado nacional por el FIT, representando a la provincia de Buenos Aires, si tenemos tiempo en el cierre del programa, pues tenemos que comunicarnos con Brasil en el día de hoy, con San Pablo, para charlar sobre las cuestiones que nos importan y mucho. Les voy a contar a ustedes que esta idea de Massa de que no haya internas es falaz, porque tanto en la primera sección electoral, en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, séptima y octava, hay primarias en los distritos. La pregunta es por qué no se habilitó la primaria acá, es decir, una lista de Contreras y otra de Vera Chávez. Esto es información oficial, el que quiera entenderlo entiende y si no, cambie de radio. Busquen otra que les mientan, por ahí es más seductor. Pitola, gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, un gusto, Rubén. Yo le decía a los compañeros del FIT que entiendo estas primarias como una porquería. Hay poco de participación, no son las primarias situadas como para fortalecer los partidos políticos. Creo que los partidos políticos se van a diluir cada vez más en los frentes. Y lo primero que le quería preguntar es si no es peligroso que se pierda un partido político en el frente. Tal vez a ustedes no les ocurre porque el Partido Obrero y el Polo Obrero tienen una presencia fuerte en las calles, tienen visibilización en los medios, pero si no es una crisis sistémica de todos los partidos políticos, el juego electoral y los instrumentos electorales. Bueno, la crisis de los partidos políticos históricos que han gobernado la Argentina se está expresando con toda fuerza en este turno electoral, Rubén. Hemos retomado la crisis del peronismo y radicalismo que empezó en el 2001, con el que se vayan todos. Fíjate que el peronismo tiene 5 listas en la provincia de Buenos Aires. 5 listas, no que compiten en una interna, sino 5 listas separadas. Algunas de ellas después tener 4 o 5 adentro que van en las PASO de agosto. Por eso decía que la idea de las PASO, por lo menos en la elaboración, nunca una ley se va a cumplir tal cual se dice. No, le salió al revés a Néstor Kirchner, sí, porque él hizo las PASO para contener la crisis del peronismo. Y fíjate vos que hay 5 listas que van por afuera de una interna del Frente para la Victoria. Yo le podría decir que aún si le salió al revés, si todo abreva lo mismo, no es malo para el peronismo. Con las visiones que tienen, con las miradas, que después, como suele decirse, ocurre. Mañana están juntos y no tienen ningún problema porque es un partido pragmático de poder. De poder sí, sin límites. En eso me interesa dar un concepto. Mañana se pueden juntar, a lo mejor Moyano con Caló, sí, como ya sí, dijeron, claro. Se puede juntar de Narváez con, bueno, Scioli con Massa, que está dentro del Frente para la Victoria. Han estado conversando hasta 48 horas antes del cierre de listas. Y yo creo que Massa, lo importante es caracterizar de fondo, es una sucesión pactada ya del post-kirchnerismo. No, ahí fue el presidente de la Unión Industrial que jugó con el gobierno. Ahí ha ido un hombre de la CGT, Balcarce, que juega con Cristina Kirchner, con Daer. Héctor Daer, el propio Felipe Solá, bueno, que estuvo con Menem, después con Dualde, con el kirchnerismo y ahora va con Massa. Es decir, es una sucesión pactada de algo que se acaba, que es la experiencia kirchnerista. Ha entrado en una crisis definitiva, se advierte por todos los costados, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Incluso ya el kirchnerismo no puede ni siquiera presentar un factor de contención, porque con la disgregación que hay en la burocracia sindical y demás, su cooptación está en crisis. El segundo de Baradel en la CTA provincial está en la lista de Massa, ¿no? Y eso es interesante, la crisis total del kirchnerismo. Ahora, lo de Massa es un emprendimiento macrista, va con macristas en la lista, con un de Mendiguren que se definió por la devaluación monetaria antes de integrar la lista. Es decir, que nosotros lo que queremos es despertar la conciencia de los trabajadores de que si nos queremos sacar de encima un régimen que nos está devorando el salario con la inflación, que nos devora el salario ahora que cobremos el aguinaldo con el impuesto a las ganancias sobre los salarios, un régimen, bueno, que ha entregado los mejores recursos del país a la privatización petrolera, energética, mediante un sistema de subsidios que ha engordado a los mismos privatizadores de los años 90, que ha estar vaciando la reserva del Banco Central para pagar una deuda externa usuraria. La ruptura con ese régimen no puede ser por el lado de los Massa, uh-huh, o por el lado de los de Narváez, que ya gobernaron con el menemismo, que es el reciclaje de los viejos punteros del PJ. Yo creo que este es el balance del contenido del problema. No creo que se unifiquen tan fácil en el futuro, bien que puede haber, lógicamente, imagínate. Por ejemplo, es interesante acá en el oeste, ¿no? Teníamos el sabatelismo, que yo denuncié en el 2007 que eran tapados kirchneristas. Bueno, ahora el sabatelismo integra la lista la esposa de Sabatella, Macha de Sabatella, está en un lugar antes que Mario Ischi y encabezada por Urdán Pilleta de Otacee. Y el sabatelismo levanta la lista en Merlo para poder incluir en la primera sección electoral como diputada a la esposa de Sabatella. Esto y el derrumbe de todo concepto, de toda moral política, cuando el sabatelismo nació para hacerle frente a los varones del conurbano, a la vieja política del PJ. Yo creo que esta es la autoridad que va ganando el Frente de Izquierda, por su lucha, por su compromiso con la clase obrera, con la juventud, por su lucha, pero también por su coherencia. Es decir, se da una combinación, de acuerdo a mirar que tiene Steve Pitrola, que mientras se deteriora el sistema de partidos tradicionales, apuntala más esa conciencia que busca representar el FIT, tomando como referencia a los trabajadores, algo así. No te quepa ninguna duda. Y yo creo, bueno, que otro aspecto es que la crisis capitalista internacional, que nosotros hemos seguido, caracterizado con mucho ahínco, con mucha dedicación, no es ajena a América Latina, a ningún país, y la tenés hoy desembarcando en Brasil bajo la forma de un movimiento de masas que no está cuestionando una dictadura, no está cuestionando un gobierno de derecha, sino un gobierno de centro-izquierda que era ejemplo internacional de una política de contención asistencial y de gerenciamiento de las inversiones de las multinacionales y del capital financiero en América Latina, como ha jugado Brasil en toda esta etapa y sigue jugando al día de hoy. ¿Cómo se avanza en la conciencia de los trabajadores si hay un avance fenomenal de la precarización? Y hay una necesidad de que haya delegados en varias empresas, en varios lugares que faltan. Es decir, ¿a dónde está la conciencia del trabajador? ¿Cuánto se ha perdido? ¿En dónde estábamos? ¿Qué es lo que arrasó los 90 y este tiempo? ¿Qué es lo que se llevó? Mira, Rubén, en estos últimos tiempos hemos tenido una docena de triunfos de la izquierda en el SUTEBA, uno de los gremios, probablemente el más grande de la provincia de Buenos Aires, con 87.000 afiliados. Se ganó Matanza, se ganó La Plata, se ganó Ensenada, se ganó Esteban Echeverría, se ganó Berazategui, se ganó San Martín, distritos absolutamente clave, y se hizo una elección formidable en toda la provincia de Buenos Aires. La izquierda no es menor. Estamos construyendo un sindicato clasista en pleno avance en la construcción, los avances en el neumático, en metalúrgico y en otras posiciones históricas. Hoy el gremio de prensa está protagonizando movilizaciones masivas de todos los medios, y sus paritarios en general son de izquierda, paritarios de base, dando idea de que está surgiendo un nuevo sindicalismo en la República Argentina con mucha lucha. Nos ha costado la vida de Mariano Ferreira, pero también en estos dos años podemos decir que con nuestra lucha hicimos un pequeño aporte, poniendo preso a la burocracia sindical de Pedraza, mostrando la mafia ferroviaria que nos ha costado y nos sigue costando tantas vidas, tanto dolor en los ferrocarriles. Y bueno, ese es otro aspecto en el que luchamos muy fuertemente. Es decir, ¿qué dice Massa o qué dicen de Narváez o qué dice Stolbizer del problema de la privatización ferroviaria? Ellos hacen el versito del control. Y acá el cuento de que vamos a controlar a los concesionarios privados del petróleo o a los concesionarios privados de los ferrocarriles es lo que ha terminado con la reserva petrolera y con el ferrocarril en la República Argentina. Es decir, o terminamos con esos negociados, ¿no es cierto?, con una nacionalización integral, con un control de los trabajadores, con un control de los usuarios sobre el transporte, o esto vamos a seguir en la misma ruta que nos ha llevado hasta hoy. Yo creo que el Frente de Izquierda en esto coloca debates que uno no escucha hoy en el debate político, ¿no? Y yo no espero menos que eso, porque es por lo menos una propuesta que discute el sistema. Exactamente. Los otros no lo van a hacer. Claro, es decir, por ejemplo, hasta es inocente. Yo no espero que los otros partidos puedan discutir el sistema, pueden discutir el modelo, aspectos del mismo. Y ahí me interesa un tema, Rubén. Nosotros presentamos una propuesta compacta. No es que no tenemos diferencia. Las organizaciones de izquierda tenemos nuestras. Sí. Por eso son distintos partidos. Pero vamos con una propuesta compacta porque hay una unidad anticapitalista en este frente de izquierda. Este es el punto fuerte que nos une, con toda claridad, y entonces estamos, cuando tenés una centro izquierda que te arma una mega interna, como la de la capital, bueno, que me enteré, por ejemplo, que hay 9 listas en Vicente López del FAP, ¿no? Es decir, hay 8 en Quilmes. Se ha transformado en un campo de guerra de puntero de todo tipo. En la capital vos podés votar un centro izquierdista con un discurso nacionalista o lo que fuere y te sale un Pratgay, que es un funcionario de la banca Morgan, claro, que ha sido partícipe de la peor corrupción, que es apoyar todos los negociados de la deuda externa, del mega canje para acá. Entonces vos tenés que hay una cuota de estafa en el sistema político, que yo creo que vos apuntás mucho a eso. Y bueno, nosotros somos el desafío también al sistema político. No casualmente nos opusimos a la reforma política, ¿no es cierto? Hago la última porque no llegamos a Brasil. Claro, y la última, bueno, dale, metele vos con la última. Sí, la última es, ¿por qué no hubo internas en el FIT? Por esta idea, trabajamos que mucho. Le pregunté a los muchachos acá. Trabajamos mucho para llegar a una lista compacta, ajá, con concesiones, con mucho si usted, debate. A ver, voy a hacer la pregunta, ¿no? Porque si le hago la pregunta a todos los candidatos. Claro. Me parece que es importante en función de lo que nosotros creemos, que el sistema de partidos está en crisis, atraviesa todo. Si Pitrola no era el candidato principal de la lista, ¿había internas? Bueno, eso es un ángulo raro, porque el Partido Obrero, por ejemplo, hemos presentado un gran desarrollo, 75 listas en la provincia de Buenos Aires. De esas listas distritales, el Partido Obrero encabeza 60. Entonces, tiene un desarrollo en la provincia que era lógico que encabecemos. ¿Me entendés? Sí, ahora, esa lógica, hecho, bueno, ya después voy a explicar. ¿Cómo se ha bueno, hecho? Con sí, concesiones, sí. Por ejemplo, en la tercera, ajá, sección, que es la más expectable, sí, para diputación provincial, va el PTS, va el compañero Cristian Castillo. Con concesiones mutuas. Y el otro aspecto es que nuestras bancas son rotativas. Pitrola entra 18 meses, después viene un compañero 18 meses del PTS y después, ajá, un año Izquierda Socialista. Ojalá saquemos varios parlamentarios para tener un buen bloque. Pero de ser uno, es rotativa. Correcto. Es decir, que hay una idea frentista profunda. Y el último concepto que quiero dar, sí, Rubén, es que no perdamos el voto en agosto. No distraigamos el voto de agosto. Que alguien puede decir, bueno, la verdadera elección es octubre. Ahora voto acá este contra el otro. No. Reforcemos el voto de agosto para consagrar diputados del Frente de Izquierda, en este caso, en octubre. No, no hay un potencial de distracción que me resulta peligroso, que sobre el que queremos advertir al votante, a los trabajadores, a la gente. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Gracias, Rubén. En otro momento. Gracias a los compañeros que vinieron. Bueno, Cecilia, tenemos que ir hacia algún lugar. Lo que me decía recién, en lo que explicaba recién Pitrola, yo lo entiendo como la política es acumulación. Es eso la política. Y si hay una acumulación por luchas, por presencia, no es igual y no da igual negociar con cualquiera en un acto de armado de lista, porque el armado de lista es una negociación. Y yo digo que es una negociación cruel. No es que ahí se discute necesariamente lo programático. Les diría que no. En términos generales no se discute lo programático, se discuten lo que se llaman los porotos. Yo quiero esto y necesito esto. Así yo les conté a ustedes que Stolbizer dijo, nosotros vamos a ampliar el FAP, pero primera soy yo. Después discutimos todos. ¿Por qué? Porque había en la mirada de Stolbizer una capitalización de todo lo que ella hizo en el Congreso, lo que es el GEN. Y las encuestas, que se lo dejaré en otro momento a Pitrola, porque supongo que va a visitar Moreno. ¿Cuánto importan las encuestas? Entonces, cuando yo hablo de crisis, hablo de esto, de lo más cercano a la interpretación de quien escucha este programa y que no está politizado, que deberá estarlo, tal vez, si quiere. Lo primero es que esté interesado en saber si esto sirve o no sirve, que puedan tener una percepción de la realidad de ese lugar. A propósito de la realidad, te reitero que se publicó en el sitio oficial del Frente Renovador de Massa que la lista de Vera Chávez quedó excluida. Sí, y que la única lista oficializada es la de Damián Contreras. Y esto que decía Pitrola recién, del Frente Progresista Cívico y Social, fíjate vos, General Las Heras, hay dos listas del masismo. General Rodríguez acá, vecino, un municipio amigo, dos listas. Marcos Paz, tres listas. Merlo, tres listas. Morón, dos listas. ¿Cómo es que no se podía dar una interna acá? Y esta es una pregunta que los masistas hoy, los que se definen como masa, tienen que explicarlo. Si es que quieren realmente acercarse a la sociedad y comentar cómo es que se arma la política. De allí la pregunta para Pitrola, ¿cómo se armó la lista? Si no era Pitrola, ¿había internas? Y esto, primero, socializarlo y explicarlo es necesario, porque si no estamos llamando a la gente que vote un día y con eso hacemos democracia, me parece que es muy poco. El banquete es más grande. Vamos a un separador y con Ruli o con alguien. Dale. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Hay una tentación desde la Argentina, nos asumimos nosotros en esa tentación, aunque preferimos en las charlas que hemos tenido con Ruli, dos, una en especial hablando de Brasil, que había una expectativa, una sorpresa, algo que no estaba calculado. Le dije a Ruli, lo fantástico es la imprevisión, lo imprevisible, lo que rompe con el molde, lo que sale del cauce natural, de lo cotidiano y, si quieren ustedes, tomando la editorial, de la barbarie. Me acompaña Bernardo Tosi. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir a Brasil, a San Pablo. Está allí en línea Eduardo, que es un compañero del Partido Pirata, ¿sí? Para charlar con nosotros. A ver si podemos avanzar en las comparaciones que son tendenciosas para trazar semejanzas entre Argentina y Brasil, cuando lo importante es saber, o por lo menos conocer a la distancia, qué ocurre en Brasil. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, primero, que fue el último acontecimiento, el del Maracaná, la final de la Copa Confederaciones entre Argentina y España. Quiero saber, pues se mostró muy poco, y en flashes, ¿qué ocurrió ese día, fuera del estadio? Mira, fuera del estadio hubo marchas, hubo manifestaciones, hubo carteles, y es llamativo porque estaba escuchando que decías las diferencias y similitudes. Yo vi una parte del video de Víctor Hugo Morales que le metía, decía que la Globo, hacía como un paralelo entre Dilma y Cristina y la Globo y Canal y Clarín. Sí. Y justamente cuando fueron todas las marchas, todos los problemas en Río en la final de la Copa, la Globo y los grandes canales de televisión no estaban pasando en directo las marchas. O sea, se limitaron a pasar lo que estaba pasando dentro del... O sea, mostraban un poco de lejos que había unas marchas, que yo, las mostraban así en flashes, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empezó la represión, no la pasaron. O sea, siguieron con el partido de fútbol. Bien, y lo primero que también hay que señalar, que me parece importante, Eduardo, es que en San Pablo gobierna una fuerza política opositora a Dilma Rousseff. No es claro, lo mismo. Gobierna no es... Sí, decime. Gobierna el PSDB, que es el que era claro. El partido de Fernando Enrique Cardoso, el presidente anterior. Es como si acá ocurriera haber algo en... Sí, vos es sabés como que, si en Buenos Aires que me cuesta. Un gobernador no, pero, radical. Claro, si en Buenos Aires fuera un gobernador radical y se produce un acontecimiento importante como el que ocurrió en San Pablo, ¿sí? Más o menos sería eso, pero claro. acá no hay un gobierno hoy opositor... En ninguna provincia, me parece, Argentina. Pero bueno, y aparte vos pensás que San Pablo es el estado más importante de Brasil. O sea, tiene el peso, tendría el peso político y económico que la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, entonces... O sea, digamos, comparándolo, es como que en Buenos Aires tuvieras un gobierno opositor y se hiciera un levantamiento, suponete, en La Plata. Y correcto. Que La Plata tuviera un gobierno del PT. Bien. Bien, bien, o sea, la ciudad de San Pablo está gobernada por el PT. Ahora esto el partido de Lula y Dilma. Sí, ahora esto se expandió en todo el país. Se expandió por todo el país, sí. ¿Y qué es lo que encontrás vos como causa? Es importante resaltar que los medios al principio estaban en contra. O sea, no es que los medios alentaban a las marchas. Todo comenzó porque se aumentó el transporte en 20 centavos. Y se armaron marchas de un grupo que hace desde el 2005-2006 existe, que se llama Pase Libre. Ese grupo armó las marchas, y iban pocos, o sea, y es llamativo porque es un grupo básicamente de universitarios de clase media, o sea, no es gente que por ahí se viera muy afectada por los 20 centavos. O sea, hay que resaltar que hubo una cuestión de una extrema solidaridad con esto. Entonces, este grupo marchaba a las marchas. En la penúltima marcha, los grandes medios de acá de San Pablo, Estado de San Pablo, que es un diario importante tipo La Nación, o Folia, que es tipo Clarín, llamaron a reprimir, dijeron que no podía ser que se estuviera molestando tránsito y que la policía tenía que ir a reprimir. La policía reprimió a la siguiente marcha, pero reprimió tanto que reprimió a 9 periodistas de la Folia de San Pablo. Hay un periodista que casi pierde un ojo por una bala de goma. Entonces los tipos dijeron, bueno, si llamamos a reprimir, tengamos cuidado porque vamos a ver nuestra propia tropa, ¿viste? O sea, que tratar de trazar un paralelo entre lo que pasa acá y Clarín, Cristina, es ridículo. Es ridículo. Te quería preguntar, Eduardo... Justamente lo que generó, digamos, la explosión fue toda esa represión indiscriminada por parte de la policía... que ahí sí, digamos, yo creo que hubo una especie de cosa corporativa, los medios empezaron a mostrar. Y aparte que los medios, hay programas así tipo policiales que muestran todos los desastres que pasan, que llaman por más seguridad, qué sé yo, que es un tipo famoso que se llama Datena, que empezó a llamar a ver si hacían una encuesta, están a favor, están en contra. El tipo en un principio tenía todo, él hacía toda una todo un discurso en contra de las marchas. Y se dio cuenta haciendo una encuesta telefónica que mucha gente estaba a favor. Y el tipo tuvo que pensar qué hacía porque veía que su discurso no estaba entrando, digamos, en su público. Y es un público, digamos, de gente humilde en general, digamos, ¿no? Porque es un programa que pasa cosas medio, problemas policiales, asesinatos, crímenes. Es un programa que es medio pesado y lo pasan a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Eduardo Bernardo te saluda. Hola. ¿Qué tal? Quería preguntarte si podías describirnos un poco el escenario de los partidos electorales antes, digamos, de la llegada al PT al poder y, digamos, cómo se fue, digamos, brevemente, como para que entendamos qué partidos políticos están, digamos, en esta carrera electoral y bueno, ¿cómo se arman los poderes en relación a estos partidos? Mira, Las elecciones son del año que viene, o sea que hablar de elecciones, hay elecciones nacionales el año que viene. ¿No? Sí, me refiero más que nada a una cuestión de partidos que están dentro de la carrera electoral. Digo, porque hay partidos que no se presentan a elecciones. Del PT, que es el partido de Lula, existe el PSDB, que es Partido Social Demócrata Brasileño, que es el partido del presidente anterior, de Fernando Henrique Cardoso, que digamos es centro-derecha. Esos serían los dos principales partidos. Después el tema pasa porque Lula, el PT no es en realidad un partido, digamos es una alianza que está en el gobierno. Entonces dentro del PT, dentro de esa alianza, digamos, ¿no? Tenés el PMDB, que es el partido tradicional, que en este momento están los que se llaman los coroneles, que es un partido de centro-derecha. Es llamativo, ¿no?, que vos decís el PT de izquierda está aliado con un partido de centro-derecha, ¿no? Es como que, no sé, Cristina estuviese aliada con el PRO, una cosa así. Y una parte, vos ya ves que pasa ahora esto, una parte del peronismo está con el PRO. Bueno, también. ¿Viste? Entonces es muy parecido en ese sentido. Sí, sí. Entonces, el PMDB es un partido que tiene mucha fuerza nacional, tiene muchos gobernadores. El gobernador de Río, por ejemplo, es del PMDB. Hay varios estados que tiene el PMDB. Es un partido nacional grande, pero es un partido que, digamos, el vicepresidente es del PMDB. Los tipos resignan, digamos, competir para presidente y van en alianza con el PT. Uh-huh. Entonces, dentro de esa alianza de partidos, digamos, a nivel nacional lo que tenés que puedan llegar a competir por la presidencia, en específico por la presidencia, tenés el PT, el PSDB, está Marina Silva, que Marina Silva era ministra de Lula, ella era ministra de Medio Ambiente, ella se fue del ministerio y se fue con el Partido Verde en ese momento. Tuvo una elección significativa porque ella salió tercera en las elecciones del 2000. Uh-huh. 10. Ella tuvo una elección significativa, salió tercera, tuvo muchos votos. Lo que pasa es que después se fue del Partido Verde y ahora armó un partido nuevo y justamente está modificando la ley de partidos, cosa que le hace mucho más difícil a ella presentarse con este partido nuevo. Y ella justamente creció mucho ahora en intención de votos cuando está con un partido que, digamos, ni siquiera está oficializado. Déjame hacerte la consulta en función de esto que te planteaba Bernardo. Si lo que se expresa en las calles, que empezó siendo un movimiento muy incipiente de reclamo por el aumento del boleto, tiene otra composición, si querés, social, ideológica, que interpela a esta institucionalización del poder a través de los partidos políticos. Quiero decir, ¿está en discusión el sistema político o se está demandando, de acuerdo a la clase social que participa de las movilizaciones, ciertas demandas muy características y muy propias? Mira, la respuesta desde el oficialismo fue decir vamos a modificar el sistema de partidos. Incluso Dilma dijo que iba a llamar un plebiscito. Después ese plebiscito, digamos, tuvo un plebiscito en función de modificar la forma de elección, ¿no? Ella decía que iba a poner distritos en lugar de hacer una elección, digamos. Hoy en día haces una elección por estado, digamos, como si vos vas a elegir un diputado federal, vos lo elegís por toda la provincia, digamos. No sé, se elige en Argentina prácticamente. Ella decía que querías bajarlo a diputados distritales, o sea que vos puedas elegir un diputado federal por tu distrito y bajarlo a hacerlo más chico que lo que es un estado. Esa es la respuesta desde el poder, pero la respuesta desde la calle se cuestiona, yo creo que se está cuestionando la representatividad, o sea, todo el mundo se siente que no hay representatividad, que la política es un negocio y que el tipo que está arriba cuida sus negocios, no te representa. Vos fíjate que hay una cosa muy loca en Brasil, las votaciones en diputados y senadores son secretas, o sea, vos votás a un tipo y no sabés qué va a votar después. Cuando llega al Congreso, vos no sabés qué vota el tipo. La llegada, o sea, eso es una cosa que es una total oscuridad. Imagínate, vos votás por un candidato a favor de A, el tipo hace campaña por A, se presenta proyecto de ley y el tipo vota por B. Vos nunca te enteraste. O sea, vos fíjate qué grado de disociación en cuanto a lo que puede ser la representatividad que ese tipo pueda tener. Uh-huh. La llegada del PT al poder se propuso como una renovación de este tipo, digamos, de mecanismos políticos. quiero decir, la falta de seguir el mandato de representación. Si se propuso como una manera de hacer política de manera distinta. ¿Se propuso de esta manera el PT al llegar al poder? En un momento sí, cuando subió Lula por primera vez, sí. Había grandes esperanzas con eso. Lo que pasa que después Lula no tenía una mayoría en el Congreso, cada proyecto que tenía que presentar lo tenía que negociar, y él encontró la forma más fácil, que ese famoso mensalón, que era, él compró diputados de los aliados, a veces no aliados, para que votaran proyectos a favor de él. Y eso se juzgó, lo juzgó la Corte Suprema, y fueron hallados culpados, se los encontró culpables. Sí, sí, hace un par de años, sí. Incluso hay la bronca es que todos esos tipos, ninguno está preso, porque presentaron, incluso los tipos habiendo sido juzgados por la Corte Suprema, que vos pensás que no hay más instancia, hay como instancias de revisión y qué sé yo. Entonces la sensación es, el PT compró estos tipos, se está demostrado que se compró, está demostrado las agencias, digamos, las fachadas que se usaron para lavar la guita, para pagar, para qué sé yo, y todos estos tipos están sueltos. Hay tipos inclusive que hoy son diputados, o sea, los tipos tendría el mismo Congreso como que tendría que anularles el mandato y que los tipos vayan presos, porque en definitiva son culpables de un delito común, digamos, no de una cuestión política. Yo te quería preguntar, Eduardo, a partir de esto que para nosotros es muy útil no establecer tantas comparaciones, sino saber qué está ocurriendo allí, ¿no? Eso nos importa y mucho. Si no queda expresado en Brasil el gigante, el ejemplo para el continente, la sexta economía mundial, que estas definiciones muy clásicas que tienen que ver con un acuerdo táctico con la derecha no son más que un límite para que después sea la derecha quien efectivamente tenga las riendas del control que nunca perdió. Traducido, si la gente sale a la calle y se moviliza, lo primero que se escucha aquí, bueno, la derecha está operando, como si en el gobierno esto no ocurriera, ¿se entiende? Sí. Yo te digo, digamos, en un primer momento no fue así. Después todas las cosas, vos sabés que tienen una dinámica propia. Sí. Pero en un primer momento no fue así. Al contrario, la derecha era contra las movilizaciones, llamó a reprimir, y la policía reprimió de una forma tan brutal que como que quedaba muy en evidencia que no se podía defender eso, ¿viste? ¿Cómo vas a defender que a un periodista le tiren una bala de goma en el ojo y pierda un ojo? O sea, y cuando era una manifestación pacífica, o sea, era la policía reprimiendo. La policía decía, no se puede cortar la Avenida Paulista porque hay 7-8 hospitales en las inmediaciones. Y las cortaba ella, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, no las corta la manifestación, pero las corta la policía. Entonces, digamos, uh-huh. El argumento era ridículo, porque vos decís, si la cortan los manifestantes no pueden salir las ambulancias, si la corta la policía sí. ¿Viste? O sea, y después, de hecho, se cortó la Avenida Paulista, ¿viste? Que cortar la Paulista es como cortar, qué sé yo, Santa Fe, solo que hay una gran cantidad de hospitales, inclusive más o menos en ese entorno está el hospital de clínica, digamos, de la facultad. Se cortó la avenida, pero, digamos, qué sé yo, hay planes de contingencia para eso, ¿viste? Si no, no podés hacer nada, no podés cortar ninguna calle, no podés hacer nada. Cuando te planteaba esto de la derecha interviniendo, a veces me da la impresión que situarnos allí como si fuera eso lo importante tiende precisamente a deslegitimar la decisión y la improvisación que hacía referencia al comienzo de la charla contigo, que tiene que ver con la ruptura de modelos. Por lo menos aunque sean momentáneos, pero es una ruptura al fin, que después la derecha va a tratar de aprovechar, pero desde ya, eso no significa que la derecha conduce. Porque si si vos decís que está en discusión el sistema de representatividad, y por lo tanto entiendo yo, Eduardo, que lo que está en discusión es la legitimidad, me parece que es un paso adelante. Después, ¿qué puede ocurrir? ¿Sí? Claro, no sé qué puede ocurrir. Por lo menos veamos esto. Adelante que se volvió atrás el aumento, escúchame. La gente estaba saliendo por un aumento de 20 centavos. Y los gobiernos tuvieron que volver atrás con el aumento. Mira si no es importante. Uh-huh. ¿Hubo alguna instancia de negociación para llegar a esta resolución? ¿De que se volviera atrás con el aumento? ¿O fue unilateral? Directamente el gobierno fue unilateral. Ante la presión. ante la presión, y aparte porque ya era insostenible, ¿viste? O sea, era un reclamo muy puntual y muy simple, ¿viste? Es decir, no al aumento de 20 centavos, busquen otras alternativas. Y te digo, digamos, tanto el gobierno, o sea, la ciudad de San Pablo, que es donde digamos, empezó todo el gran conflicto, vos pensás que es como si fuera Buenos Aires y Gran Buenos Aires, una ciudad muy grande que está integrada por el transporte colectivo y por el subtes y trenes. Los subtes y los trenes son manejados por el Estado, son del Estado. Los colectivos son concesionarias. Entonces, los colectivos de la ciudad son concesionarias que da la ciudad, que en este momento están gobernando el PT. Y los trenes y los subtes son del gobierno, del Estado, que en este momento son del PSDB, que es el partido de oposición, ¿viste? O sea que está todo, digamos, no podés decir que es contra Lula o que es contra Dilma, ¿viste? Decir eso es reducir mucho la cosa. Uh-huh. Y en relación... Una cosa importante en cuanto a lo que vos me contabas sobre los partidos es que, digamos, no todos los partidos presentan candidatos a presidente. Hay partidos que van en alianza, de uno y otro lado, ¿viste? Tanto del PT como del PSDB. Uh-huh. Lo grave es que el PT, cuando entró con muchas alianzas con organizaciones sociales, ¿viste? Con los Sin Tierra, con organizaciones de estudiantes, organizaciones de afrodescendientes, ¿viste? Esas organizaciones en un momento se vieron traicionadas o se vieron compradas. En eso por ahí hay una similitud con lo que pasa en la Argentina, por ahí con Madres de Plaza de Mayo, con algunas organizaciones que en definitiva fueron cooptadas por el gobierno, ¿viste? Entonces muchas de esas organizaciones no salieron a la calle, porque los tipos son funcionarios, porque los tipos reciben un sueldo, ¿viste? Y en relación a los partidos, hay partidos acá que son partidos evangelistas, ¿viste? Que son partidos terribles, son partidos, ¿viste? Que levantan un discurso religioso, ¿viste? Muy terrible, ¿viste? Contra la homosexualidad, contra el aborto, mezclan todo, ¿viste? Dentro de esos partidos hay un tipo que llegó como diputado, tienen una bancada de diputados grandes. Hay un diputado que se llama Feliciano y el tipo fue elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal. Y es un tipo que hizo declaraciones racistas, dijo que los negros eran hijos de Noé y no sé qué cosa más, que está en una raza maldita. O sea, ese tipo es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, de la Cámara Nacional de Diputados, porque el PT lo puso ahí. Vos fíjate qué alianza que hace el PT. Había gente que lloraba cuando este tipo subió como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿viste? O sea, es un tipo que es un tipo totalmente impresentable, ¿viste? Como que se pusieran esos pastores yanquis ultraderecha que decían que había que matar a Chávez como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ¿viste? O sea, esas alianzas es el PT que te dejan totalmente descolocado, ¿viste? ¿Puede marcarse un punto de inflexión en relación a estas alianzas, quiero decir, con la derecha y con lo más reaccionario, o siempre fue una cosa coherente por parte del Partido de los Trabajadores el hacer alianzas con esta gente? Mirá, yo creo que ahora se van a cuidar un poco, nunca fueron tan coherentes, ¿viste? O sea, vos veías que hubo un discurso religioso muy fuerte, ¿viste? Dilma en algún momento, ella se mostró un poco más abierta con el tema del aborto, como para debatirlo por lo menos, nunca dijo estoy a favor del aborto. Dijo, debatámosla, cuando la corrieron tanto por derecha, por el lado de los partidos evangelistas, ella empezó a levantar la bandera de no al aborto. Este tipo en particular, ¿viste?, plantea ahora que los profesionales puedan curar a los gays, cosa que es un gran retroceso, ¿viste?, porque la Organización Mundial de la Salud reconoce que ser homosexual no es estar enfermo, ¿viste?, es tener una opción sexual diferente, si querés. Uh-huh. Y este tipo es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿viste?, está planteando que se puedan implementar curas a los gays. O sea, y este tipo es un aliado del gobierno. El gobierno no lo puede sacar a ese tipo porque como que pensó que Derechos Humanos era una comisión de cuarta y la cedió, ¿viste? Como diciendo, bueno, esta comisión, bueno, se la damos a estos tipos para otorgarle algún puestito. Ahí lo que serviría, Eduardo, no sé si es factible, ¿no? ¿Servirías decir o explicar si eso es una contradicción? Que es muy común, es una palabra muy común también entre nosotros. En acuerdos que son realmente difíciles de admitir, la palabra más recurrente que se usa es una contradicción. ¿Pero es una contradicción a resolver o es una contradicción que en sí misma debe perdurar porque de eso se trata el poder? Son dos planos distintos de análisis. Por lo que vos decís... Mira, los tipos lo que te dicen es yo necesito gobernar y necesito que me voten leyes en el Congreso. Claro. ¿Viste? Lo que pasa que, bueno, ¿viste? Yo creo que vos tenés que tener algún nivel de estómago para decir con ese tipo de alianza, con este no. O cuánto te cuesta esa alianza, ¿viste? Por ejemplo, una de las para digamos marcar diferencias, una de las pancartas que se presentó dentro de, no sé si vieron la fiesta de la apertura de la final de la Copa de las Confederaciones. Una de las en un momento estaba en la fiesta, qué sé yo, había dos tipos con vestidos, digamos, haciendo la fiesta en la cancha. Había dos tipos que abrieron una pancarta que decían no a la privatización del Maracaná, o sea, el Maracaná se va a privatizar y se pagó con guita del Estado. O sea, lo que se ve es que todo el mundial, digamos, como símbolo, es un símbolo de corrupción que encima se va a privatizar, ¿viste? O sea, Río y otras ciudades, pero Río es más sintomática porque Río recibe la Copa del Mundo y las Olimpiadas, está viendo un negocio inmobiliario terrible, ¿viste? Y lo que se ve es que lo que importa es el negocio, no es que la gente tenga vivienda. O sea, los tipos están desalojando las favelas en función de un negocio inmobiliario turístico, no en función de los tipos que viven en la favela. Están haciendo, Eduardo, una vinculación, discúlpame, los sectores más empobrecidos y que tienen algún tipo de ayuda social del Estado, ¿están haciendo una relación de lo que no tienen mirando el desarrollo urbanístico, inmobiliario, el crecimiento de los estadios de fútbol para llegar a la conclusión de que la corrupción tiene que ver con lo que ellos no poseen? ¿Hay algo de eso? Pero hay mucho de eso, escúchame, incluso el aumento del transporte, ¿por qué mucha gente se enganchó? Hay mucha gente que como en Buenos Aires, hay mucha gente que vive muy lejos de lo que es su lugar de trabajo, y más en San Pablo, que es una ciudad muy extendida, ¿viste? O sea, mucha gente que por ahí hace trayecto Moreno, centro de la ciudad, todos los días. Y es muy duro ese trayecto, ¿viste? Es muy duro porque, bueno, primero que el transporte te sale $1.40 más o menos. Y después, y los sueldos no son tan maravillosos. Y después que tenés colectivos, tenés menos colectivos, los colectivos están llenos, los trenes están muy llenos, ¿viste? O sea, si bien los trenes y los subtes son mucho mejores que en Buenos Aires, ¿no? Eso hay que admitirlo. Tomás un subte acá, tomás un tren, y no es lo mismo que no, digamos, sería, yo creo que casi impensable que ocurriera un Sarmiento. Si ocurriera un Sarmiento acá, yo creo que se quemaría todo, ¿viste? Están en manos del Estado directamente, trenes y subtes, no así los colectivos que son concesiones. Pero igual es duro, es muy duro viajar, ¿viste? Y encima el gobierno Lula dio un beneficio, mucha gente se compró autos 0 kilómetros y están viendo que no pueden pagar las cuotas, ¿viste? Está viendo que no pueden bancar un auto, ¿viste? O sea, y por otro lado también sucede que los hospitales están mal. Yo otro día te contaba, en Brasilia, el gobernador de Brasilia entregó, hay una investigación ahora porque el tipo dio de entradas por 2,5 millones de reales para ir al partido de la inauguración de la Copa que jugaba Japón y Brasil, y días antes una bebita de 14 días se murió porque no había cama en terapia intensiva en hospitales públicos, ¿viste? O sea, la neta murió porque no había camas, ¿viste? Entonces, vos eso lo ves como que es muy gritante, ¿viste? Que dicen, bueno, los hospitales son un desastre, qué sé yo. Por otro lado, vos ves que en Río está rodeada de favelas. El tipo que vi, hay una foto muy muy muy sintomática, es un tipo que está en la favela y que está viendo directamente el Maracaná. Y el Maracaná es una cosa suntuosa, nueva, qué sé yo, y vos ves que el tipo vive en una favela atrás. O sea, las clases bajas están saliendo a la calle. De hecho, en Río hubo una marcha de la favela de Amaré que entró la policía y mató 10 tipos, ¿viste? O sea, hay toda una movilización también por parte de las clases bajas. No es que sea solo clase media. Y después, bueno, vos llamás a convocar, vos convocás a una marcha y bueno, si vos no tenés una estructura muy grande, puede ser que te cope la derecha, puede ser que te... Pero yo no vi banderas, digamos, de con un tono estrictamente de derecha, ¿viste? Y te digo, había gente muy humilde saliendo. No es que te puedan decir que están saliendo porque no pueden comprar dólares. O sea, hacer un paralelismo con eso es no entender nada. La inserción de las organizaciones sociales cercanas al PT... ¿Tienen inserción en estos sectores? ¿De algún modo operan de alguna manera, o frenando o posibilitando que esto suceda o no? Mira, la sensación que hay es que muchas organizaciones afines al PT están compradas, están desmovilizadas. Por eso es que quienes salen a marchar, digamos, son organizaciones nuevas o se arman cosas a través de internet, ¿viste? O sea... pero son pocas las organizaciones ligadas al PT que estén saliendo a la calle o que organicen algo. O que pongan algún signo de crítica, no quiero decir, ante la evidencia del corrimiento, por lo menos de ya llegar a un nivel de represión, por lo menos que hasta ahora no había sucedido, probablemente gracias a la movilización, ¿no? Ha tenido oportunidad de desplegar esta maquinaria represiva. ¿No hay reacción por parte de las organizaciones populares cercanas al PT ante estos niveles de represión de su propio gobierno? Mira, yo no la vi. Lo vi a Estévil, que es el líder del PST, diciendo que los jóvenes precisaban una especie de instrucción política, ¿viste? Cosa que me pareció muy muy soberbio de su parte, ¿viste? Porque una cosa que es importante, ¿quién se comió acá las balas y la represión? Fue por parte de la Policía del Estado, que es manejada por el PSDB, no fue el PT. Pero cuando llamaron a reprimir, el ministro de Justicia, que maneja, digamos, una fuerza nacional tipo gendarmería, ofreció esa fuerza nacional para hacer a reprimir acá. O sea, no fue solo el gobierno federal. El gobierno del Estado, lo que sería el gobierno provincial, mandó la policía provincial a reprimir, que reprimieron tipo bestias. Y el gobierno federal ofreció lo que sería gendarmería para reprimir. Eso fue un ofrecimiento que le hizo el ministro de Justicia. El ministro de Justicia de la Nación. O sea que ahí ves que hay una especie de pacto entre digamos lo que sería oposición y oficialismo. Entonces hacer un paralelismo como que viste, no sé, que son los medios contra Cristina, esto es ridículo, porque los medios, por ejemplo, los grandes medios, La Globo, los grandes medios van a hacer un negocio tremendo con el fútbol. Lo que menos quieren ellos es que se anule el Mundial de Fútbol, es que se cuestione el Mundial de Fútbol. Entonces los tipos te van a mostrar un montón de marchas, pero con todo momento te dicen, bueno, pero el Mundial de Fútbol trajo obras, estamos de acuerdo. Ahora cambiaron el discurso, pero no tratan de mostrar lo menos posible todo lo que cuestiona el Mundial de Fútbol, porque ellos están enganchados con eso, ¿viste? Es mucha guita la que se juega ahí. Eduardo, la última pregunta, y te vamos a molestar en otro momento, desde ya, dentro de lo posible, en tu tiempo. ¿Hace cuánto que vivís en San Pablo? Unos 10 años, más o menos. 10 años. ¿Y cuando viste las movilizaciones, te sorprendieron? Sorprendieron, sí. Sorprendieron porque, te digo, comenzó como algo muy muy reducido, muy minúsculo, con un reclamo muy puntual. Y te digo, ahí los medios se ayudaron, porque los medios llamaron a reprimir y ellos fueron reprimidos. Y ya la cosa... Y por otro lado, hoy la censura, viste, es más difícil de establecer, porque, bueno, afortunadamente existe internet y, bueno, existe la posibilidad de que vos veas por otras formas lo que está pasando, ¿no? Que no te quedes con el relato de los medios. Muy bien, Eduardo, te mandamos un abrazo desde aquí, del oeste de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias y estamos en contacto permanente. Una cosa que quería pedir, sí, cómo no, es que investiguen lo que se va a debatir. Hay una ley que se llama grooming. Grooming es como tipo acoso virtual, una cosa así, que se está debatiendo ahora en el Congreso Nacional. Sí. El tema es cuidar a los niños, digamos, pero cuidando a los niños ellos vigilan todo. Y van a vigilar todo Internet con diciendo que van a que tienen que cuidar a los chicos de los pedófilos. Investiguen mucho sobre ese tema porque van a establecer primero que es un tema muy muy difícil de debatir, ¿viste? Pues vos que cuestionás cualquier cosa que a priori te parezca que va a cuidar a los chicos, te van a decir vos estás a favor de que abusen a los pibes. Uh-huh. Obviamente nadie está a favor de que abusen a los chicos. Por otro lado, viste, lo que se sabe es que un 90% de los abusos de verdad corren por cuenta de gente muy cercana a los chicos, viste, eso hay investigaciones hechas inclusive hasta por Naciones Unidas, viste, y lo que castiga este tipo penal que se quiere instalar en la Argentina es la intención, viste, o sea, y cómo la intención virtual, ¿viste? ¿Y cómo vas a analizar lo que es la intención? O sea, yo le mando un email a alguien que por ahí es menor de edad, que por ahí yo no sé que es menor de edad, y como que puedo quedar encuadrado en que estoy queriendo conectarme para un posible delito. Por esa intención puedo comerme 4 años de cana, ¿viste? O sea, ni siquiera es que consumiste, que la cosa fue consumada. Uh-huh. Es una cosa muy terrible en cuanto a figura, que yo creo que es impracticable, pero que va a meter una nueva instancia de vigilancia en Internet que merecería un debate mayor. Hay un diputado Garrido de la provincia de Buenos Aires que cuestionó esto, el tipo fue abucheado, o sea, es muy difícil debatir esto, viste, porque a mí me da la sensación cuando le meten el micrófono a un tipo que le mataron la hija, y el tipo dice, ¿usted qué haría con el tipo que le mató la hija? Y obviamente, viste, ¿qué vas a decirle? ¿Qué vas a decirle? Lo perdono, no, viste, pero no se puede debatir algo así a ese nivel. O sea, averigüen, se llama grooming, hay una página que es vialibre.org.ar que está debatiendo eso, entren en el Congreso, porque es un tema que va a colocar una instancia, digamos, de vigilancia sobre Internet, y justamente hoy estamos viendo que Internet es lo único medianamente libre que existe. No es tan libre, inclusive te digo, fíjate, acá se dice que gobierna la FIFA. La FIFA mandó sacar videos en YouTube que mostraban protestas dentro del estadio contra el Mundial. La FIFA los mandó sacar, no es que los mandó sacar el canal de televisión. Vos entras en YouTube y dices, video bloqueado por pedido de la FIFA. O sea, acá se dice que la FIFA es quien gobierna, ¿viste? Sí. Entonces, te digo, investiguen ese proyecto que se está instalando, que se puede llegar a aprobar en estos días en Buenos Aires, a nivel nacional. Progresivamente los estados y las corporaciones van implementando lentamente medidas de disciplinamiento dentro de Internet, que van por un lado con medidas tecnológicas para evitar, digamos, el libre intercambio a través de Internet, metiendo mano en los software, por un lado; por otro lado, la vigilancia, ¿no? La vigilancia que se hace permanentemente a los IP de las computadoras, dónde están, dónde se meten, dónde qué mensajes mandan. Y justamente, vos fíjate, Dilma mandó a la agencia de seguridad de acá, lo que sería la CIDE brasileña, a que vigilen más. Los tipos estaban vigilando más el tema de la Copa de las Confederaciones, y dejaron pasar la bronca por el aumento de los transportes, y ahora están pidiendo que vigilen más. Y también hay una cosa de mucha exposición del usuario, ¿viste? Eso necesitamos tener conciencia de que si estamos escribiendo algo con nuestro nombre y apellido, porque ni siquiera estoy usando un apodo, estoy poniendo mi nombre y apellido, estoy digamos, de alguna manera generando evidencia en mi contra, y como que mucha gente no percibe eso, ¿viste? El tipo sube una foto que está mamado en YouTube, en Facebook, con su nombre y apellido, ¿viste? Juan Pérez, acá me mamé con Pirulo. Y esa foto, después el tipo va a buscar trabajo y le dicen, che, este tipo se mama. Y vos decís, es grave que el tipo no lo piense, ¿viste? O sea, está probado que los departamentos de relaciones humanas, antes de tomar a alguien, se fijan si tiene perfil en Facebook y se fijan lo que el tipo publicó. Y algunos, cuando el perfil es privado, se hacen pasar por amigos para ver qué está publicando el tipo, ¿viste? Entonces, hace falta dos cosas, digamos. Primero, educarse en cuanto a que en cuanto al nivel de exposición que estás teniendo, ¿viste? O sea, cuidar un poco tu privacidad, no colgar todo en Facebook, y después que los estados dejen de vigilar. Muy bien, Eduardo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde aquí, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo, Eduardo. Chao, y bueno, si llegan a colgar el audio, avísenme. Sí, sí, lo vamos a colgar, completo, dale. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Bueno, y si era San Pablo, teníamos que extendernos un poco. Yo te decía al comienzo que es una tentación trazar paralelos. Y espero que en parte haya servido porque los paralelos los trazaba Eduardo. Pero Brasil es Brasil y Argentina es Argentina. Inclusive las preguntas que hacía Bernardo tienden a tratar de entender cómo es el entramado de poder, cómo se estructura el poder. El poder que hoy gobierna Brasil a nivel nacional, lo que sucede en los estados. ¿Qué ocurre con las organizaciones sociales? Que algo que trajo Rulli en su viaje que hizo a Brasil. Hay desmovilización. En un viaje que realiza Jorge Rulli, que es integrante del grupo de reflexión rural, no hay movilización. A la semana hay una explosión en Brasil. ¿Qué se venía condensando? Para que sea una expresión y una manifestación de ese tipo es que había una condensación. Había levadura. Después, ¿hacia dónde marcha eso? No lo sabemos. Y de allí aparece el cuestionamiento que merecería un serio debate. Si la expresión del pueblo tiene que esperar que la derecha dé luz verde y sale, lo cual sería peor porque los detractores del movimiento espontáneo serían los mismos diciendo que la derecha los habilitó, pero cuando el espontaneísmo sale y rompe con la improvisación, rápidamente los intelectuales y de clase dicen la derecha ya está utilizando el movimiento. Y lo que dijo Eduardo, que es lo que me interesaba particularmente saber, por lo menos en esto voy a sincerarlo, es si los sectores bajos se están moviendo. Y hay una movilización y hay una conexión respecto a lo que es la no inclusión o la escasa inclusión con lo que es el fenómeno estatal, la corrupción y el fútbol. Hay una combinación de todo eso. Es decir, sienten que no son parte de la fiesta, siendo un país futbolero. Pero se dieron cuenta que en esa fiesta no están, que es para el resto del mundo, no para ellos. Se rompe la representatividad, este corte en lo horizontal en un país en el cual el pueblo pierde la fe en los políticos que dicen representarlos, por un lado, y esto hace, por otro lado, que también se quiebre uno de los pilares fundamentales del fútbol y de este tipo de copas, que es el nacionalismo. Se rompe el nacionalismo, se quiebra esta alianza de clases que está destinada a afianzar, que es justamente el nacionalismo, que es justamente el fútbol como cohesionador de clase. Y esto, bueno, se va quebrando ante, bueno, la decepción que la dirigencia política a lo largo de estos últimos años fue nuevamente llevando a cabo y bueno, defraudando aquellas promesas que el PT había prometido. Vamos a donde diga Cecilia. Nos pasamos un poquito, sepan ustedes entender, era una comunicación que lo buscamos hace 15 días, la logramos hoy. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Para pedir un tema. Para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?

que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Si no, ¿para qué me quedo acá? Si ni a mi crío puedo alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad lo voy a cruzar y lo voy a matar. La banda de Filippi. Cuando se siente que a uno le miente el deber, piensa en el niño que le da hasta la muerte. Con fuerza, con marcha y a no detener. Por más que repriman, que darme con golpe. Para de goma, con arte y con muerte. Ojos que no ve y corazón que no siente. Este es el presidente Kirchner. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Si no, ¿para qué me quedo acá? Si a mi tío puedo alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad lo voy a cruzar y lo voy a matar. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, recién charlábamos con Eduardo, que está en San Pablo, vive hace 10 años allí. Fue una nota extensa. Espero que sea útil para comprender lo que ocurre allá. Y lo que sucede acá tiene algunas similitudes. No intentamos hacer paralelos, sino saber cuáles son las naturalezas y las identidades. ¿Que hay puntos de comparación? Sí. ¿Que hay operaciones para simplificar los diagnósticos? Y las realidades también. Y si somos alternativos o intentamos serlo, hay que romper con esa práctica. ¿Sí? Jorge Rulli está en línea. Jorge, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me va bien. Bueno, ¿y por qué te va bien? Bueno, estoy contento. Por lo menos realmente los jóvenes de Brasil nos han dado un ejemplo y nos han mostrado un camino, sino un camino por lo menos... una dirección posible, ¿no? De nuevo, las luchas más importantes son las que no se dan por el poder. O sea, fíjate que el discurso del movimiento Pase Libre de chicos de 18, 19, 20 años lo dice claramente. La nuestra es una lucha puntual, no luchamos por el poder, no tenemos ataduras. Han puesto al Brasil patas para arriba, es increíble. Justamente, yo me acordaba mucho de lo que me decía un indio. Yo le decía, ¿cómo ven ustedes el problema del poder? Dice, y es como cuando querés ensillar una yegua a la mañana. Dice, vas al corral y si vas de atrás de ella no la alcanzás nunca. La tocas y ella camina, la tocas, camina. Y la tenés que enfrentar de otra manera, como que no querés, ¿no? Como que no la buscás y entonces el animal viene a vos. Y dice, el poder es igual, no tenés que buscarlo porque se te va. El poder llega cuando no lo querés, cuando no pretendés buscarlo, ¿no? Tiene una cosa de chamánica esto, ¿no? Pero esto de los jóvenes es increíble, porque se proponían bajar el boleto, conmovieron Brasil, la presidenta los recibió, algo impensable en la Argentina, y además se está proponiendo cambiar toda la política de Brasil, ¿viste? O sea que hay una propuesta incluso de nueva constitución, una cosa increíble, ¿no? Y además el movimiento generalizado. Yo noto que aquí los compromisos vinculados con el fútbol y los capitales que están en juego son tan importantes, y sobre todo los sponsoreos de las grandes empresas, que hay una movida mediática para ocultar o para apaciguar, para morigerar las noticias que llegan de Brasil. No sé si... Uh-huh. Si estás de acuerdo con esto, pero me parece que han pasado a un segundo o tercer plano, y el hecho de que Dilma no haya podido dar la copa el otro día me parece un hecho muy importante, y sin embargo es ya una noticia menor. Es tan importante el negocio del fútbol, me lo decía un viejo marxista que ya no está entre nosotros pero permanece. Es un negocio fenomenal, a punto tal que analistas deportivos de aquí, de la Argentina, evaluando lo de Brasil, llegaron a la conclusión, tomalo esto como conclusión, ¿no?, de ellos, ¿qué tiene que ver el fútbol en todo esto? Como si el fútbol fuera algo extraño a la política, cuando la claro, política ¿no? tiene una necesidad del fútbol a punto tal de recrear ese nacionalismo, que recién, uh-huh. luego de la charla con Eduardo, decíamos nosotros con mi compañero, con Bernardo, en una simplificación muy burda, pero es pan y circo. Yo no puedo imaginar que acá en la Argentina haya una movilización fuerte de sectores populares y medios diciéndole no al fútbol para todos y estableciendo que en el fútbol para todos, que se lleva más de 1.000 millones de pesos por año, eso tenga una relación directa con el desguace de la educación o la salud. Yo no lo veo posible. No, todavía no. Pero es difícil opinar en estas cosas en esta época, ¿no? Es una época de grandes imprevisibilidades, ¿no? Me parece que yo siempre me digo, estamos formados en una época en que uno podía predecir cosas y ahora, en cambio, las cosas suceden muchas veces sin que seamos capaces de anticiparlas. Como que también tenemos que estar abierto a situaciones que uno no termina de comprender, ¿no? Lo de Brasil era también imprevisible. Sí, esto... Sin embargo, fíjate que llegó un momento, como yo leí en uno de los documentos de los jóvenes, que dicen empezó a salir la gente de las periferias, sobre todo en Río de Janeiro, empezó a bajar la pobreza de los cerros y se hizo, y la cosa se fue de las manos de todo el mundo. Uh-huh. En esto que te decía recién de Fútbol para Todos, acá me apunta Bernardo, sí, dentro ingresa en la lógica gobierno contra Clarín o Clarín contra el gobierno, pero no es ese el punto que se tiene que discutir. Me parece que a lo largo de estos años que nos conocemos y hemos tratado de charlar y de reflexionar al aire, lo que se establece con el conflicto, ¿cuáles son las prioridades? Uh-huh. Y esa palabra hay que resignificarla. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo podemos nosotros? Yo no me animo a decir al aire qué creo que quiere la gente. Primero tengo que decir qué es lo que quiero yo, qué es lo que creo yo. Porque si no nos asumimos en una posición que realmente no tenemos y que va en la dirección que vos planteabas respecto al poder o la yegua a ensillar a la mañana, ¿no? Uh-huh. No lo sabemos porque es un tiempo de conflicto, de complejidad, que vos lo definiste bien y te digo, tuvo un recorrido esa expresión tuya sobre el progresismo reaccionario. Sí. ¿cómo lo hacemos? Si en Brasil no es una expresión de eso, la Argentina no es una expresión de un progresismo reaccionario, ¿hay alguna duda al respecto? Yo recibí hoy a la mañana una correspondencia desde Suecia de un viejo conocido, ya ni no recuerdo ni el rostro, pero hace muchos años mantuve alguna correspondencia con él, y limpiando mis archivos encontré un correo y se me ocurrió escribirle en la casi certeza de que estaría muerto, ¿no? Y me contesta contándome que, bueno, recordándome que habíamos polemizado porque él venía del PRT, yo del peronismo, pero que valoraba la lucha que llevábamos, y me cuenta que en los últimos años dos veces trató de volver del exilio, donde por supuesto tiene hijos que ya casi no hablan el español, sino que se han acostumbrado y se han incorporado a la vida del exilio, como tantos miles de argentinos, ¿no?, que se quedaron colgados. Y trató de reingresar a la Argentina y la pensión o jubilación sueca no le alcanzaba, y a los 70 años nadie le daba trabajo, y anduvo vendiendo cosas por la calle hasta que se decidió volver a Suecia, y ahora está prácticamente resignado a morir en el exterior, con mucha pena. Por supuesto, vive escuchando nuestros programas de radio, pensando en la Argentina, y tomando vino y mate, ¿no?, como tantos que yo conocí hace 20 años y que siguen igual. Y hay argentinos realmente perdidos por todo el mundo, extrañando. Es muy penosa la situación de la Argentina, ¿no? Y yo siento, tomando las palabras de alguien, decía, de un artista, creo que decía que la Argentina había entrado en un bucle. O sea, siempre la historia tuvo un curso, como si fuera un río. Y uno más o menos podía estar de acuerdo o no de dónde venía el río, pero el río tenía un origen y sabíamos la dirección del río. Aquí no, aquí entramos en un bucle y no sabemos cuándo vamos a salir, ¿no? Este es el problema dejó de ser político. Es casi metafísico, ¿no? Porque no hay manera de salir. Cuando yo veo, días pasados, toda la Argentina discutió acerca de una pelotudez que dijo Pimpi Colombo, que es una funcionaria de segundo o tercer nivel, que fue menemista y que sigue siendo oficialista porque siempre mantiene sus lealtades al que está de turno. Ella nació con Vélez, me acuerdo, en la Secretaría del Consumidor, y se le ocurrió decir que una manera de no pagar el pan tan caro como está ahora es hacerlo en casa. Bueno, está todo el mundo, hasta Alfonsín estuvo haciendo pan en La Matanza, la nata no habla de otra cosa. Yo no puedo creerlo, ¿viste? Nosotros en casa hemos hecho el pan siempre, y a propósito de Suecia, donde yo estuve 4 años, en Suecia hacía el pan todo el mundo, porque directamente no hay panaderías, el pan no se compra. La gente se hace el pan en su casa, y el nivel que hay en los hogares suecos es de altísima tecnología, y nadie siente que porque hace el pan vuelve a la época de la colonia. Entonces yo digo, acá realmente el provincianismo, es decir, da la impresión que los argentinos, sobre todo de clase medias altas como ahora, viajan constantemente por el mundo, pero no aprenden nada. O sea, vos podés viajar por todo el mundo y seguir siendo un provinciano en tu país, que es lo que está pasando ahora, porque no terminás de entender el mundo, ¿no? Así, podés viajar mucho sin entenderlo. Esto es lo que veo que está ocurriendo. Y reaccionamos ante la mera propuesta de que nos hagamos el pan en la casa. Por ejemplo, la nata en televisión le dice a los jubilados que ya que se hacen el pan se van a tener que hacer la aspirina y les explica cómo hacerse los remedios en un laboratorio casero. Estamos todos locos. Realmente no tenemos conciencia de lo que somos, de cuánto hemos caído, ¿no? Supongo que es parte de ese bucle, de ese rulo en el espacio, en el universo del espacio-tiempo donde entró la Argentina, y seguimos dando vuelta sin poder retomar la historia, sin poder retomar una direccionalidad, ¿no? Que sería armar un proyecto de país entre todos, ponernos alguna vez a discutir qué carajo queremos hacer con este país, ¿no? Bueno, vos sabés que estamos en tiempo electoral, entonces a cada diputado o precandidato le pregunto sobre el sistema y, salvo el FIT, con la lectura que puede tener, habla de una propuesta anticapitalista. Yo me pregunto, Jorge, si esto que genera tanto rating y que tiene una repercusión en las redes sociales, porque un jetón habla y otro le contesta, y entonces todos van corriendo detrás de la opinión de quien lo dijo primero y se suma a lo segundo, o en todo caso vuelve a lo primero, si no está elaborado por alguien que realmente trabaja en la dirección de instalar esos temas para no debatir lo central. Quiero decir, y quiero preguntarte, si vos crees que durante los 10 años y este tiempo que llevamos, hay una tensión en términos productivos que nosotros no vemos. Quiero decir, si la idea de Grobocopatero y compañía llegó para socavar los cimientos de una sociedad rural que quiere defenderse, o la sociedad rural entiende que la propuesta de Grobocopatero de mayor productividad, mayor inversión, es lo que realmente necesita la Argentina. Te digo como para discutir algo por fuera de lo que no se sabe, de lo que no se conoce y de lo que no importa. A ver, es todo un tema. Yo creo que, digamos, en el fondo, nosotros no podemos sentarnos como país a discutir qué queremos hacer, porque hay grupos, justamente en los próximos días hay una convocatoria, creo que es algún lugar, un alto hotel de la Patagonia, donde se reúne Grobocopatero con otra gente. Son esos seminarios donde hay que pagar una cantidad de enorme dinero para poder participar, para elaborar la Argentina del 2020. O sea que, mientras nosotros nos debatimos en el rulo, ellos están planificando. No sé si planifican más rulos o planifican alguna otra cosa, ¿no? Pero hay gente que está planificando qué hacer con el país, y fíjate que Grobocopatero acaba de manifestar que vende sus grandes extensiones de tierras en Brasil y retorna a la Argentina, compró una semillera y una empresa para hacer agrotóxicos, sí, y tuvo una entrevista con la presidenta de los argentinos para hablar de este tema, supuestamente, porque dice que ahora cree más que nunca en la Argentina, porque su relación con Lino Brañao, el ministro de Ciencia y Tecnología, es excelente, y piensa lanzar un trigo transgénico desde la Argentina. Entonces, bueno, aquí hay una inteligencia a la cual no votamos, que está planificando qué hacer, y el progresismo, evidentemente, al poner los objetivos en lo accesorio, como es este circo electoral, le está haciendo el juego. Yo, días pasados, tuve una conversación, ¿viste? Porque acá hay que aprender a ser plural, también, y porque la situación nos obliga, y a raíz de una polémica que hubo en torno del libro de Alberto Nadra, que se llama Secretos en Rojo, donde él pone al descubierto una serie de políticas que tuvo el Partido Comunista en la Argentina, y mucha gente salió a pegarle, gente del antiguo Partido Comunista, a decir que una cosa es que tengan problemas ellos con el partido, y otra cosa es develar los secretos del partido, ¿viste? Esta cosa de que nos echaron a patadas, pero no podemos decir nada, como si fuera una iglesia, ¿no? Bueno, claro. Yo opiné que no estaba de acuerdo con eso, como tampoco estoy de acuerdo en que no haya gente que explique cómo fue la muerte de Rucci, por ejemplo. Es decir, no puede ser que le estemos negando a las nuevas generaciones el conocimiento de los éxitos o de los errores o de las aberraciones, inclusive. A mí me parece meritorio la gente que ha dicho, yo estuve en tal cosa, me arrepiento, pido disculpas. Bueno, a raíz de eso, Alberto Nadra me invitó a tomar café y fue una charla. Él puso en su Facebook que estaba realmente contento, estuvimos charlando varias horas sobre estas cuestiones del pasado, y es impresionante cómo uno puede encontrarse con el otro cuando el otro está golpeado, cuando el otro está dispuesto a abrirse, a entender. Y me contaba de Grobocopatero, que lo conoce del partido, ¿comprendes? Y además me contaba de Gold, de cómo el partido le encargó a un tal Gold, un día que era farmacéutico, le encargó hacerse cargo de un laboratorio para respaldar financieramente las actividades del partido, después le abrió el mercado cubano, Cuba le abrió el mercado español y ahora es una de las grandes fortunas del mundo. Por supuesto que se abrió del Partido Comunista y se olvidó su pasado, de que en realidad cómo comenzó esa fortuna, bueno, y ahora, entre otras, son dueños de Le Monde Diplomatique, ¿no? Y baja en línea acerca de lo que es el progresismo, y bueno, y lo tienen a Nathanson, que es la pluma editorial, explicándole a los pobres de la Argentina que sin soja no habría subsidio por hijos, cosa que además no es cierto, porque el subsidio por hijos sale de un préstamo del Banco Mundial, pero bueno, ellos arguyen este tipo de situaciones, y es una madeja de la cual es muy difícil salir, porque la realidad está mezclada con el relato y con personeros políticos, porque todo esto viene de alguna manera, viene de la izquierda, de una revolución fracasada, o quizá de la resaca de una revolución que en los años 70 muchos creen haber hecho. O sea, y quizá tengan razón, hubo una revolución, y lo que quedó ahora es la resaca y la contrarrevolución, y la gente quebrada y el desgaste, y esto es el bucle en el que estamos, ¿no? Me parece que es el bucle, es como esos giros que hacen los aviones en el aire, ¿viste? Esos entran en una especie de tornillo del cual no pueden salir y generalmente termina en un gran desastre. Bueno, la Argentina me parece que está igual y se requiere un gran esfuerzo y un gran valor comenzar a hablar las cosas por su nombre, ¿no? El otro día justamente el comandante Fidel Castro decía en un documento que para él ni Rusia ni China Popular ni China, la República China, fueron nunca coloniales. Bueno, es una opinión, pero en buena hora que lo diga, yo no pienso así. Yo pienso que nos están colonizando los chinos, pero me parece bien que unos digan una cosa y otros otra, y en todo caso el día en que haya una elección sepamos por qué votamos. Uh-huh. Ayer le preguntaba, no sé cómo qué te pasará a vos, el Moreno, pero le preguntaba a un periodista de Marcos Paz, que tiene un programa donde entrevista a candidatos, me dice que en estos días nadie quiere ir al, porque como hay un proceso de internas, se están resguardando y ninguno quiere arriesgar. Y por otra parte, yo le decía, y cuando llegan, ¿qué les preguntas acerca de lo que, por qué se postulan, qué es lo que quieren hacer? Uh-huh. Y me dicen que ese es uno de los problemas, preguntarle a un candidato para qué se postula. Dice, generalmente se los pone en un aprieto, porque en realidad no tienen ningún proyecto. Y es terrible, ¿no? Esta es la situación en la que estamos. Bueno, déjame hacerte una devolución. Aquí, además de que ese puede ser un problema, todos hablan de unidad cuando hay una decisión verticalista, cerrada, de quienes conducen a la superestructura, de que no haya primarias. Entonces, uh-huh, arriba dicen no tiene que haber primarias, y abajo dicen, pero hay unidad. Entonces, estamos en un problema. Lo segundo es que, por más que se armen las listas como se arman en esto que yo lo llamo una porquería, y se lo digo a los candidatos cuando puedo hablar con ellos o cuando aceptan alguna comunicación telefónica, además de eso es que en términos institucionales no se produce un cambio. Esto es, si hoy están en veredas opuestas como dicen, luego al momento de trabajar en un consejo deliberante, las manos se levantan, en el mismo sentido que se levantaron siempre. Claro. Lo cual es un deterioro más que evidente. El punto es si la sociedad lo ve así o considera por el momento que es lo único que es posible obtener y solamente entiende el poder por esa vía. Y entonces estamos en una en un bucle. Estamos en un bucle. Pero en algún momento... Lo más probable es que si vos les preguntás, el común esté de acuerdo o indiferente ante lo que pasa, pero en el momento del estallido van a estar todos. Eso es lo que me temo. Y lo que justamente lo hablaba el otro día con este compañero Alberto Nadra, y lo he hablado con mucha otra gente, y lo que se piensa es, el otro día también lo escuché a Alejandro Katz hablar de esto, que es un filósofo notable, y él decía, el 2001 no se va a repetir, pero lo que puede sobrevenir es una cosa espantosa, porque la gente ya no procesa políticamente las cosas que ocurren, claro, sino que simplemente lo que se produce es un estallido al estilo Brasil. Fíjate que aquí, cuando hay un gran partido de fútbol con mucho peligro de incidentes, se ponen, ¿cuánto? ¿1.000 policías? ¿1.500? Sí, sí, sí. En Brasil pusieron 10.000 y no pudieron contener a la gente. O sea, estamos hablando... Por eso yo digo que Clarín y otros medios están como ocultando un poco lo que está pasando en Brasil. Porque cuando vos ves la cantidad de fuerzas policiales, que además no son las argentinas, allá son muy bravas, matan, son muy crueles, y no han podido limpiar las calles, la gente dominó la calle. Y no es gente, digamos, y es gente espontánea, porque no es... Es gente que ha aprendido en pocos días, no son organizaciones preparadas para la lucha callejera, porque en general todos los partidos políticos han quedado rebalsados, ¿no? Uh-huh. Superados. Casi no hay banderas partidarias, inclusive la gente en algunas manifestaciones ha tratado de que no haya banderas partidarias, ¿no? De que no haya organizaciones políticas que puedan aprovechar el conflicto. O sea que hay una... Yo, por lo menos, cuando estuve con Eduardo allá y con otros compañeros en Brasil, lo que vi, y me parece que lo comenté en este programa, fue un espíritu libertario y, sí, y apartidario muy fuerte. Como que no queremos el poder, no queremos los partidos políticos, pero queremos cambiar el mundo, queremos cambiar nuestra situación, que es un experimento interesante y que tiene que ver también con los fracasos de los años 70, ¿no? O sea, yo creo que esto que está pasando es la consecuencia del fracaso de nuestra generación, que abusó de las orgas, abusó de los partidos, abusó del autoritarismo, y ahora lo que tenemos es una generación libertaria que patea el tablero. Bueno, habría que ver qué hacer con esto, porque aquí lo que tenemos es un poder ciego, absolutamente ciego, y... Días pasados, Alejandro Katz decía que aparentemente la gente prefiere los candidatos poco agresivos, poco confrontativos. O sea, la gente como Massa, como Scioli, tienen mucha simpatía de la gente, no por lo que piensen, sino porque no confrontan. Lo extraño, también agregaba él, que la capacidad de violencia está en los que defienden el gobierno. Los que atacan el gobierno no quieren pelear. Y en el gobierno hay un núcleo duro, uh-huh, decidido a cualquier cosa con tal de permanecer donde están, ¿no? Esto es una situación que no tiene salida, ¿no? Habitualmente tendría que ser al revés, pero bueno, esta situación es evidentemente que en algún momento va a cambiar, supongo yo, porque de lo contrario estamos en una situación anómala, anormal, total, ¿no? Así es. No sé si... Es clarísimo, sí. Es claro. Es claro, por lo menos para mí, en el sentido la que... La noche oscura. Digo, es diáfano, si querés, porque se invirtió, sí. Está todo invertido. Entonces, al estar invertido, nos promueve a nosotros saber cuáles son los manuales para entenderlo. No para cuestionarlo, sí, rápidamente, sino para entenderlo. Y que la noche que venga no sea tan oscura. Jorge, te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, vamos a un separador, Ceci. Y tenemos que pasar lo que ocurrió ayer. Lo vamos a poner, ¿sí? Lo que ocurrió ayer aquí en Moreno Sur. Son notas breves, pero significativas, y que tienen que ver con el eje temático que elegimos hoy. Ya venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay... No digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Thank you. Bueno, salimos del guión. El único tema que no estaba incorporado, pero que se vuelve principal. Está Mariela Miranda en línea. Ella habita una vivienda en el barrio La Perla y está a punto de ser desalojada. Esa es la pregunta que nos hacemos y, por supuesto, le trasladamos a ella que tiene para contar esto, que es un momento de desesperación, es un momento de ausencia y de muchísimas preguntas. Mariela, ¿cómo estás? Hola, acá. Bueno, contame, por favor, qué es lo que ocurre y por qué te quieren desalojar. Y porque supuestamente un dueño del terreno hizo una denuncia y vinieron acá a mi casa a desalojarme en el lugar, en un terreno de más de 30 años que nunca vivió nadie. ¿Vos hace cuánto que vivías en ese lugar? Hace un tiempo largo, ya. Hace un tiempo largo. Cuando llegaste ahí al terreno, ¿cómo estaba el mismo? ¿Cómo se encontraba? Era una mugre, porque era el basurero del barrio. Mariela, decime en dónde... En esa zona lo limpiamos, ese terreno. Mariela, ¿en dónde está ubicado el terreno? En la calle Marqués de Aguado, 1534, entre Canadá y Tablada. Repetime, por favor, la dirección. Marqués de Aguado. Sí. 1534, entre Canadá y Tablada. ¿Vos ahí pudiste construir una casa? Una casilla tengo. ¿Es una casilla de madera que tenías? Sí. Bien, ¿fuiste desalojada ya? Está acá toda la policía sacando mis cosas y las dejaron en la calle. La policía te dejó en la calle. ¿Cuántos hijos tenés? Sí. Tres nenas. Tres nenas. ¿Sos jefa de familia? Sí. ¿Pudiste ver la orden de desalojo? ¿Te mostré? Sí, me mostraron. ¿Y qué decía la orden de desalojo? Que tengo que ser desalojada. Porque un juez, un hermoso juez, que me tiene corazón, que no le importa dejar menores en la calle, nada, firmó una orden de desalojo. Y tengo mi criatura, mi neno, con una crisis de nervios, llorando, que no se quiere ir de su casa. Mariela, ¿quién te está acompañando allí? Mis hijas, y no mi mamá y mi abuela. ¿Hay alguien de la Municipalidad de Acción Social, alguien que, por la situación en la que vos atravesás? No, nadie. Nunca nadie hace nada. Me cansé de pedir ayuda en todos lados, siempre en los asistentes sociales, en derechos humanos, donde te hace más de 8 años para que me den las casitas, nunca nada. Así que por mis propios medios, juntando peso por peso para poder comprarme una casilla, me metí acá en el terreno, me hice, me construí, invertí mucha plata, y me vienen y me dejan en la calle. ¿El barrio o los vecinos te acompañan? No. ¿Por qué? Es porque no se quieren meter, porque tienen miedo de que los lleven preso. Que los lleven presos. Me dijeron que si yo me resisto, me van a llevar detenida. ¿Te vas a quedar allí? ¿Tenés algún lugar donde ir? No, a ningún lado. Sí, estoy sacando mis cosas. Para que el juez se quede contento de que dejó a una criatura en la calle. Y me dejó de ir en la calle, en la vereda. Estoy enferma, soy asmática. Esta noche estuve con mi niña en el hospital porque tiene una infección respiratoria. Así que bueno, nada. Tengo un momento en la calle hoy. ¿Qué edad tienen tus hijos? 3 años, 7 años y 14 años. ¿Hay mucha policía en el lugar? 2 patrulleros. Bien, bueno, en instantes vamos hasta allí, Mariela. Ya terminamos el programa y nos llegamos hasta el lugar, ¿sí? No. Un abrazo. Gracias. Claro, me quedo recordando, o recuerdo, así se dice, que hace un par de años, cuando esto era diferente en algunos planos, no en muchos, pero en uno, la doctora Guarino, que era jueza de menores, tomó conocimiento del desalojo de una mujer de nacionalidad boliviana que había ocupado pacíficamente un lote abandonado en la zona de Paso del Rey. Radizani ordena el desalojo y la policía la echa violentamente a su mujer, a la mujer y a sus hijos a la calle. Colocó una carpa. Participó fuertemente un sector de la iglesia acompañándola. Sí, tengo muy presente el trabajo de una compañera, involucrándose en una actividad que fue reveladora de lo que podía hacer la justicia. El juez Radizani desaloja, interviene Guarino y detecta claramente que estaba en riesgo la vida de los menores, que eran varios. ¿Qué hizo la doctora Guarino? Como corresponde, inició una causa y obligó al gobierno municipal a darle asistencia a esa familia hasta tanto el mismo gobierno municipal le consiguiera una casa a esa familia. ¿Por qué se logró? Porque hubo un trabajo en red, una presencia del tema en esta radio, en este programa, secundario ese valor, principal porque participaron redes, organizaciones que se involucraron directamente en el conflicto. Y una jueza que decidió no mirar hacia el costado. Hoy esa familia vive en el barrio La Viviana. Le dieron una casa. Tengo presente la alegría de esa familia, pero también tengo muy presente el dolor, la angustia y la desprotección para esa familia. Si una vez se hizo, ¿por qué no puede ocurrir? Sucede que ahora el gobierno municipal tiene que dar, inclusive por lo que es la ley, una asistencia y una protección. En aquel momento fue la jueza que intimó a la municipalidad. ¿Hay muchas familias como la de Mariela? Sí, claro. Pero la que está rompiendo el cerco del miedo y hablando es Mariela. Yo te voy a pedir un separador, Cecilia, y vamos a poner, aunque sea brevemente, algunas de las notas que hicimos en el día de ayer, porque así abrimos el programa y queremos terminarlo de esta manera. Un separador y escuchamos cómo fue la discusión entre la policía y los vecinos ayer en la calle Alberdi del 2800, cuando incendiaron la casa de los asesinos, los responsables, los que instigaron y ejecutaron a Pablo Carranza el domingo a las 2 de la mañana e hirieron a 3 personas más. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Vamos a hacerlo del último momento en el que pudimos presenciar lo ocurrido al primer momento. El último es tras el entierro de Pablo Carranza, un hombre de 32 años, padre de 5 hijos, trabajador en la Coca-Cola. Murió alcanzado por 2 impactos de bala de plomo en la madrugada del domingo. Ayer fueron despedidos sus restos y una multitud lo acompañó. De regreso al barrio, allí en Alberdi al 2800, a la vuelta de lo que es la intersección del Tiziano y San Pablo, en Moreno Sur, el barrio se levantó y quemó la vivienda de los asesinos. En apariencia y por los datos que tiene el barrio, un hombre de 43 años, ya te voy a dar el nombre y apellido, instigó el crimen y disparó junto a sus hijos y 2 personas más. En realidad fueron 6 personas, todas portando armas, que estaban en condiciones de generar una masacre. Por esas cosas del destino y no de la providencia, hubo un solo muerto, Pablo Carranza. Podrían haber muerto muchos más, porque se trató de una ejecución. Y ayer la policía sí apareció, ayer, para intentar evitar el incendio de la vivienda. No lo logró. La policía llegó para darle asistencia a bomberos que fueron precisamente a cumplir con su labor. La casa quedó destruida por completo. y en un momento grabamos esto. Cuando los llamamos, no tenían tiempo que no había patrullero. ¿Dónde mierda? Ahora hay seis patrulleros. Ahora tienen patrullero. Para cuando le estaban cagando a tiro ahí. Andaba mi hermano, tiene dos tiros en la pata. Mi hermana está ahí. Mataron un pibe ahí. Y ahora, la viuda. Metimos presos nosotros. Vos viste que yo los pasos salen, mañana salen. Mañana, seguro en dos meses salen. Mañana salen. Por eso lo vengo. Cuidado el cable, chicos. Yo te digo que vos comprenda el dolor que hay, papá. El dolor es muy grande porque es un guacho re querido por todo el barrio, loco. Yo lo entiendo. ¿Entendés? Perdimos un guacho bueno, no era pistolero, no era drogadito, nada, hermano. Bien, nosotros lo metimos preso de lo que. Él se baja con la hija, se baja de un convenio y le pegan un tiro. Nosotros lo metimos preso de los chabones. Estaban acostumbrados a ponerse en pedo y vos los mirás y te quieren cada tiro. Y aquí, cuando los llamaban, ¿sabes lo que me molesta? Y ahora hay seis patrulleros. Cuando los llamamos nosotros, ¿sabes qué dijeron? Que no tenían patrulleros. ¿De dónde están ahora? ¿De dónde lo sacaron esto? Decime vos, quítamelo. Son otras jurisdicciones. Bueno, esto para la Secretaría de Seguridad. Los patrulleros estaban ayer de otras jurisdicciones. Y el sábado no había patrulleros. ¿En dónde estaban? Preguntas que ya no vienen a la cuestión nodal. Ayer se quemó la casa de los asesinos y esa fue una discusión entre un policía que decía, bueno, ya basta, ya lo hicieron. Que no tiene la capacidad ni le interesa comprender lo que es la rabia de un barrio conmocionado por el asesinato de Pablo. Que para algunos medios nacionales, deleznables como siempre, una refriega, una pelea barrial, ¿sí? Tirándose entre ambas bandas, murió un hombre. ¿Les importa nada hacer preguntas, si quieren ustedes, básicas? Pablo estaba festejando el cumpleaños de su hijo. 5 años cumplía el sábado. Y en un momento traslada a una mujer que estaba participando de ese cumpleaños junto a su hija hasta el Tiziano y San Pablo. Cuando llega ve que lo estaban golpeando a un pibe que él conoce, se baja para separar y en ese momento ya este grupo de seis había colocado casi en un paredón a varias personas para la ejecución. La defensa es para no morir. Dispararon en todas las direcciones. Así lo mataron a Pablo e hirieron a 2 personas más y un tercero con un golpe, como te decía, en la boca. Un culatazo. Vamos a poner, Cecilia, el audio 1 del testigo, que es víctima de lo que ocurrió. Escuchen con atención porque esta es una descripción de la barbarie. Estaba con mi hija, veníamos del cumpleaños de Pablo Carranza, que era el cumpleaños del hijo, cumplía 5 años. Cuando mi hija se duerme a las 1:30 de la mañana, estaba con un amigo, los dos solos. Le digo, ahora que se durmió mi hija, podemos salir a fumar un cigarro afuera. Dale, mis, estábamos fumando y allá viene Pedro, que es el padre de los 3 pibes, no me acuerdo el apellido. Y me dice, vos vas a matar a mi hijo, 1.9 en el pecho. Le digo, loco, pará, que estoy con mi hija, loco. Soy un chabón grande. Saca fierro y vino directo a matar, porque a los hijos los entrenó para matar. Una persona que no sabe tirar no se va a poner como un policía. Vinieron a ejecutar, mi hermana tiene un tiro en la pierna, mi otro hermano tiene 2 tiros, un tiro en cada pierna. Mi amigo falleció de 2 tiros, uno en el abdomen y uno en la pierna. Falleció porque murió desangrado, porque nosotros no pensábamos que tenía un tiro solo. Cuando tira el tiro, llega al hospital, nos enteramos que tenía un tiro en la pierna, que le dio una arteria principal, y eso fue lo que murió. Cuando llegó al hospital, murió sangrado. Y en un estado de no comprensión o de aceptación, de pensar que tiene una familia y una madre a quien atender, que tiene serios problemas de salud. Noelia, la compañera de Pablo, nos atendió en su casa brevemente. Ponemos al aire un extracto de esa charla que no habrá durado más de 5 minutos. Para que ustedes sepan quién es Pablo Carranza. Pablo era una persona, como lo vieron hoy, todo el mundo lo conocía, lo quería, era trabajador, amaba a la familia, amaba los que se peleaban, tenía abuelos y nietos y hijos que se peleaban y ellos los juntaban, era una persona bárbara, bárbara. Todo el mundo lo quería, hoy se comprobó porque hasta el jefe mismo, que es una empresa de Coca-Cola muy grande, que venga una persona importante que tenga toda esa empresa, venga... debe ser querible, sí, era una persona muy muy buena. ¿Qué edad tenía Pablo? 32. Uh-huh. ¿Y el sábado qué estaban haciendo acá? Y el sábado festejábamos el cumpleaños del hijo, tenía un cumpleañito entre familia, entre amigos, y cumplió 5 años y lo festejó lo grande, y él quería que sea feliz el hijo, con él, con toda la familia, estuvimos hasta las 2 de la mañana entre familia. Está detenido Pedro Escoterín, de 45 años, como instigador del homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Sería ex gendarme o ex policía o bien integrante de alguna empresa privada de seguridad. Y está detenido Fernando Escoterín, de 23 años, autor material del homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, de acuerdo a datos que obtuvimos de fuentes judiciales. Y quiero decir que faltan 4 porque eran 6. Murió Pablo Carranza, fue asesinado, fue ejecutado. Fue una cacería. Me decía ayer una de las víctimas, que es testigo, que actuaron con tácticas de guerra. Se pararon en la esquina del Tiziano y San Pablo, tomaron posición. Y cuando estaban ya afuera de la casa, donde buscaban explicar quién manda o qué ocurre en un barrio, dispararon en todas las direcciones sin que ninguno de ellos pueda salir herido. El padre los preparó para matar. Les enseñó eso a sus hijos. El padre y uno de los hijos están detenidos. Faltan 4. Y además, porque hay otras víctimas. Víctimas de esa cacería y de esa locura, de esa barbarie, que tienen impactos en sus cuerpos. Una persona tiene 2 impactos de bala en ambas piernas y una mujer también en una de sus piernas. La policía entiende, o la justicia más que la policía, que el caso está cerrado. Ese hombre grande llorando me dijo ayer, con mucha tristeza, con mucha angustia, esto no termina. Recorte informativo, sí. Mañana nos reencontramos con ustedes a las 9 de la mañana, quienes hicimos este programa en el día de hoy, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Fernando Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.